La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Desde Montevideo estamos recibiendo y saludando a Raúl Prada, Raúl Chato Prada, desde Bolivia, desde La Paz, para poder conocer de primera mano las primeras repercusiones, al menos, del proceso de elecciones que vivió Bolivia en la jornada de ayer. Raúl Prada fue constituyente, viceministro de Planificación durante el gobierno de Evo Morales, es demógrafo, activista y escritor, y está en contacto con Radio Centenario. Raúl, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, un gusto de estar con ustedes y espero ser útil para esclarecer lo que ha ocurrido el día de ayer en las elecciones del 17 de agosto del 2025. Bueno, Raúl, estábamos conversando hace algunos minutos por interno con usted. Usted está en La Paz, en la capital boliviana, y lo primero que queríamos conversar, tener su visión, lo hemos hecho con otros amigos también de Bolivia, de por qué la caída del MAS, por qué la caída de este proceso que en principio encabezó Evo Morales, luego se dio toda esta situación de división, ¿verdad? Lo que pasó en el 2019 con la derecha asumiendo el gobierno durante un año aproximadamente, luego las elecciones, la llegada de Luis Arce al gobierno. Sabemos que es difícil plantearle resumir todo este proceso, pero por lo menos algunos indicios que nos ayuden a entender la caída de este proceso que ilusionó también, que generó admiración aquí en la región con la llegada del MAS al gobierno a principios de los 2000, ¿no? Sí, voy a tratar de no extenderme, yo acostumbro a hacerlo, y tratar de ser sintético. En primer lugar, tendremos que decir que el MAS no fue el gobierno de los movimientos sociales. Mm. El proceso que fue insurgente del 2000 al 2005, el de la guerra del agua, el de la guerra del gas, el de los bloqueos indígenas campesinos a cuatro ciudades, como en la época de Túpac Amaru y Túpac Katari, y por último la toma de Sucre, donde está la capital, en realidad de Bolivia, la capital simbólica, por los ayllus en la mañana, las comunidades originarias, y por los mineros en la tarde, obligando a una última sustitución constitucional, fueron dirigidos por otras organizaciones. Es decir, no fue el MAS, no estuvo ahí el MAS. El MAS estaba en las federaciones cocaleras, en una región del Chapare, que es parte de la Amazonía boliviana, y lo que ocurrió es que el MAS, que tenía en principio en 1997 siete o seis diputados, entre ellos Evo Morales, se convirtió en una especie de referente electoral el 2002, claro. cuando las organizaciones indígenas del CONAMAC, Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyu, y el CIDOB de Tierras Bajas de toda la Amazonía y el Chaco Boliviano, querían el 2002 asamblea constituyente. Sí. Pero el MAS y la derecha se alían para convocar a elecciones. Entonces ya empezó desde un principio el problema con el MAS. Además, no hay que olvidar que el MAS no es instrumento político, tenía que ser instrumento político. Los congresos de las cinco organizaciones, las tres campesinas y las dos indígenas, decidieron hacer un instrumento político ante la crisis. y tenía que llamarse Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Eso era. La Corte Electoral no acepta la sigla. Y en vez de continuar con la lucha, porque el sentido era ese, de asamblea y de instrumento político de las organizaciones, acepta, compran o les regalan, porque eso nunca han aclarado, una sigla de la Falange Socialista Boliviana, es decir, de un partido franquista de derecha. Aceptan esa sigla que se llama MAS, Movimiento hacia el Socialismo, y al hacerlo se convierten en partido, y al convertirse en partido traicionan a la decisión y al mandato de las organizaciones sociales. O sea, esto viene desde un principio. El MAS fue una impostura espuria, no representaba la lucha de los movimientos sociales. Lo que se construyó como narrativa de la izquierda internacional es una narrativa en una especie de vacío político, en pleno derrumbe de los estados socialistas de la Europa Oriental y de la crisis del marxismo. Se inventaron un Che indígena. Evo Morales era un secretario de deporte, carismático, evidentemente, Don Juan, atractivo, pero, digamos, no tenía inclinaciones políticas. Lo fueron empujando y al final se creyó en la imagen que se construyó, y bueno, es el drama que se vive hasta ahora. Él mismo vive ese drama en este momento. Raúl, pero porque, cabe la pregunta de que al llegar al gobierno, el MAS, pues nos vamos saltando, por supuesto, estamos resumiendo, pero sí, no te preocupes, me puedes interrumpir. En la conformación del gobierno, cuando se fue asumiendo, ¿asumieron, formaron parte del gobierno, sí, referentes de los movimientos sociales o no? No, porque los movimientos sociales fueron de alguna manera separados desde la misma Asamblea Constituyente. Los movimientos sociales estuvieron en la Asamblea Constituyente. Los que convocaron a la Asamblea Constituyente fue una insurgencia en Cochabamba, en plena Guerra del Agua, en un cabildo se convocó a la Asamblea Constituyente. Pero Álvaro García Linera, que era vicepresidente del MAS, convocó a través del Congreso con una ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, disminuyendo los alcances de una Asamblea Constituyente originaria, y nos puso el tema de los dos tercios y no de la mayoría simple, como se resolvió en Venezuela y en Ecuador. Entonces, fíjate lo que están haciendo. Lo que están haciendo es ponerle, digamos, tapujos, obstaculizando el desempeño de un poder constituyente desde un principio. Todos tuvimos que entrar en las listas del MAS, inclusive las organizaciones indígenas. Yo mismo, que era de comuna, tuve que entrar en las listas del MAS porque así decía la convocatoria. Entonces ya empezaron los problemas. Y adentro, cuando éramos mayoría, cuando la fuerza de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales estaban ahí, podíamos fundar un país por primera vez tal como correspondía, pero no nos dejaron, porque no dejaron que elijamos a la directiva, la eligió el Ejecutivo. Y en vez de tener una gran oradora quechua, que era Isabel Domínguez, de Ayopaya, del Valle Alto, el Evo presionó para que se elija a Silvia Lasarte del Chapare para manejar. En otras palabras, ellos optaron por los objetivos miserables de controlar el poder, de controlar la Asamblea Constituyente y de conservar el poder, pero no de transformar. Entonces la misma Asamblea fue boicoteada por el gobierno del MAS. Pero a pesar de todo, se hizo un texto constitucional, a pesar de tener dos crisis, la de los dos tercios y la de la capitalía. ¿Por qué? Por acto heroico de los constituyentes, que tuvieron que quedarse en una ciudad que los acechaba continuamente. Y porque se hizo un texto constitucional en contra del texto del propio gobierno, que era una barbaridad. Yo lo tengo, ese texto, eran de 700 artículos. El texto que se hizo está en base al texto del Pacto de la Unidad, que eran las cinco organizaciones sociales que hicieron desde el 2003 la guerra del gas hasta el 2005 un texto constitucional que se entregó a los constituyentes para que cumplan el mandato de las organizaciones sociales. Pero el MAS no leyó el texto ni quería un Estado plurinacional. El primer conflicto que tuvo el MAS fue con el Pacto de la Unidad. El MAS todavía no era un partido suficientemente consolidado. Entonces las organizaciones los llamaron al estadio de Sucre y allí sacaron sus chicotes y los interpelaron y les dijeron: ustedes son nuestro instrumento político, ¿qué es eso de no querer poner Estado plurinacional? Hay un documento que les hemos mandado. Entonces retrocedió el MAS y se puso. Entonces esa es la historia. La historia de la Asamblea Constituyente fue dramática, pero se logró un texto constitucional que promulgó el Evo Morales el 2009, pero no cumplió. Nunca cumplió. Para avanzar, Raúl, en eso, si usted hiciera un balance respecto a logros concretos de este proceso, pongámosle en una primera etapa hasta lo que pasó en el 2019, ¿pero se mejoró la vida del pueblo boliviano durante ese proceso o no? ¿Hubo avances o no? Lo que tenemos que decir es lo siguiente: la primera gestión de gobierno de Evo Morales, AIMA y de Álvaro García Linera fue progresista, podemos decir, porque convocaron a la Asamblea Constituyente, que era un mandato de la agenda de octubre en el alto de las organizaciones sociales, y la nacionalización de los hidrocarburos, que también fue un mandato. Fue la única etapa progresista, pero desde que promulgaron la Constitución fue una etapa regresiva. No nacionalizaron los hidrocarburos, desnacionalizaron los hidrocarburos con los contratos de operaciones que eran ya los heredados de Sánchez de Lozada. Nunca se fueron las transnacionales, lo único que hicieron es cambiar los porcentajes de participación. Sin embargo, el ingreso del Estado se sextuplicó. Y en ese contexto, obviamente, digamos, se usó el dinero para bonos y todo lo demás, claro, pero no para hacer transformaciones estructurales e institucionales ni para fundar YPFB. Lo que ocurrió fue una migración de contratos. Mejoró, digamos, en el sentido que ha mejorado también Perú, que es neoliberal, porque hubo crecimiento económico y el impacto fue en el ascenso de ciertos sectores a las clases medias. Pero eso ocurrió también en el Perú. Eso también ocurrió en el Brasil, con Lula, obviamente, que el Evo y Lula le da un cariz, pero lo que estaban viviendo es los impactos del crecimiento. Pero Lula nunca hizo la reforma agraria en un partido que tiene el movimiento más grande de la línea campesina, de la vía campesina. Sí. Y el Evo nunca hizo ni la reforma agraria, ni la nacionalización de los hidrocarburos, y ni hubo un Estado plurinacional, porque el Estado plurinacional tiene tres ejes en la Constitución: plurinacional, comunitario y autonómico. Y además el sistema de gobierno es de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. Los funcionarios ya no podían tomar decisiones políticas ni construir leyes. Eso pasaba al pueblo según la Constitución, pero nunca hicieron caso a eso. Hicieron lo que hacían antes los partidos tradicionales. Lo único que se hizo es montar un montaje político, un espectáculo político, una retórica política. Y en efecto, lo que han hecho es asesinar el proceso de cambio que hizo el pueblo boliviano. ¿Cómo se explica, Raúl, teniendo en cuenta todo esto que vos nos contás, la adhesión, o al menos lo que nos llega a nosotros a nivel informativo aquí, la gran adhesión que tuvo durante todo este proceso? Hay que ver después lo que pasó y que desembocó, entre otras cosas, en los resultados de anoche. Que tuvo el MAS y todo, digamos, el espectro que estuvo relacionado con Evo y con otros dirigentes, que había logrado un vínculo muy fuerte, o al menos eso, repito, es lo que nos llegaba a nosotros, con la gente de las comunidades, con el propio pueblo boliviano. Bueno, la donde se ganó por más del 50%, 51, 54, dependiendo cómo cuentes, los votos nulos y blancos, fue el 2005. Uh-huh. Y después, el 2010, se volvió a ganar. ¿Por qué? Porque se promulgó la Constitución en el 2009. Evidentemente, uh-huh, se ganó por más del 50%, con mayoría simple. Uh-huh. El 2014 empiezan los problemas. ¿Qué pasa en el 2014? El 2010 ingresan militarmente al Timnis, quieren evitar la marcha indígena, entregan el territorio indígena a transnacionales y se llama, quieren construir una carretera en la zona donde es bosque, donde no hay comunidades. Mm. Y quieren ampliar la frontera de la coca excedentaria que sirve para la cocaína. Entonces ya tienes un conflicto ahí de envergadura. Entonces el 2014 empieza a disminuir. Si bien el primer gobierno de Evo Morales fue de entusiasmo, pero a partir de la promulgación de la Constitución empieza el desencanto, porque se empiezan a repetir las prácticas políticas. Y del 2014 adelante empieza no solamente el desencanto, sino empiezan a utilizar la violencia contra el pueblo. Entonces, esas son las etapas por las que pasa el MAS. Entonces, hasta el 2014 podemos decir, sí, tienen la mayoría, pero digamos, desde el 2014 en realidad empieza a disminuir. Y empiezan los temas que tienen que ver con los fraudes, con las manipulaciones de todo tipo. Y el 2019, evidentemente, hay un fraude espantoso y escandaloso, donde había un dispositivo detrás del Tribunal Electoral que manipuló abiertamente, aviesamente, los resultados electorales, porque querían evitar que el segundo se acerque al 10%, y disminuye el 10% en realidad, y tenían que ir a una segunda vuelta. Uh-huh. Entonces fue espantoso todo lo que ha ocurrido. Y el 2019 no hubo ningún golpe. Lo que venía y lo que ocultó la derecha y lo que ocultó el MAS en un acuerdo entre ellos, un acuerdo que llevó al gobierno de transición, fue la insurrección que se venía. Desde el 2010 adelante se estaba viniendo una insurrección. Porque el Pacto de la Unidad, de donde yo fui asesor, cuando ya dejé de formar parte del Ejecutivo del MAS, cuando ya me deslindé de ellos y les declaré la guerra cuando entraron al Timnis, el Pacto de la Unidad hizo una ley que se llama la Ley de la Madre Tierra para reconducir el proceso. Ellos querían reconducir el proceso. Hubo intentos de reconducir el proceso. Estaba muy claro que había crisis del proceso y plantearon la intervención del gobierno. El Pacto de la Unidad se convertía en el interventor del proceso y bajo el manto de la Ley de la Madre Tierra se tenía que reconducir el proceso. Pero vino lo del Timnis, vino la represión, el Pacto de la Unidad se rompió entre campesinos e indígenas y que se llama, ahí empieza lo que podemos llamar las derrotas electorales del MAS. Dos derrotas con los magistrados, dos derrotas importantes, gana el nulo contra los magistrados por más del 50%, ya son una minoría. Llama al referéndum para la elección indefinida, cuando la Constitución prohíbe, pierde el referéndum y después no cumplen con el referéndum. Imponen una cosa que es espuria, que dicen el presidente tiene derecho humano a ser elegido indefinidamente. Entonces ahí se viene pues el lío de los 21 días. Pero el lío de los 21 días no es cierto que sean las pititas. El lío de las pititas es una parte. En realidad fueron los voluntarios que fueron a apagar el incendio de 7 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana, que hacía el Evo con los colonizadores en connivencia con la burguesía agroindustrial y los ganaderos. Lo mismo que hacía del otro lado un derechista como Bolsonaro, que incineró en ese entonces, 2019, más de 10 millones de hectáreas, creo que llegaron a 15 millones. Ese es el carácter de estos gobiernos, ¿qué clase de gobierno son estos? ¿Hay izquierda y derecha? ¿Se puede hablar de eso? No, son gobiernos que tienen dos versiones distintas para el mismo modelo, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Ahora, luego de ese proceso 2019 que vos hablabas, vino Jeanine Áñez al gobierno boliviano también, y eso se puede trazar también como parte, ¿no?, de todo este proceso, lo que implicó, digamos, ese mandato hasta que después es electo Luis Arce en las elecciones, ¿no? Claro, hay dos cosas que tengo que contarte ahí. ¿Por qué sales Jeanine Áñez si solamente representa el 4%? Ahí está el tema. ¿Quién es? Toda la derecha se oculta porque se estaba viniendo la insurrección. ¿Y quién es Tuto Quiroga? Que es ahora el segundo que ha salido en la serie. Sí, sí. El Tuto Quiroga empieza a hacer reuniones entre el MAS y la derecha, 5 reuniones, y llegan a un acuerdo del gobierno de transición para evitar la insurrección. El MAS no quería la insurrección y la derecha tampoco quería la insurrección. Se ponen de acuerdo. A tal punto llega la cosa de que el Evo manda que todo el mundo renuncie. No podía haber ni siquiera sustitución constitucional. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el MAS de base, las bases del MAS, ese es el tema, sí. Porque no hay que confundir, no es una cosa homogénea el MAS. Claro. Las bases del MAS que estaban en el Congreso, que nunca hablaban, nunca les daban la palabra, les hacían firmar leyes cumpliendo 2 horas, ellos vuelven. ¿Por qué vuelven? Porque alguien llama y les dice, están locos, ese soy yo. Yo ya me declaré anarquista, pero están ustedes chiflados. Se va a consolidar la derecha. Se va a consolidar la derecha. Y es muy peligroso. Vuelven. Y el Evo manda desde Buenos Aires a que vuelvan sus senadores, diputados, que no los reciben en el Congreso. Y los interpelan y les dicen, ustedes blanquitos tienen la responsabilidad de todo lo que ha pasado. Ustedes nunca nos daban la palabra. Así que no tienen que venir aquí. Los más cuerudos se quedan. Pero ese es el contexto. El gobierno de transición fue un acuerdo. Y Eva Copa termina siendo la que dirige el Senado y por lo tanto el Congreso. ¿De cómo? Porque es una de las que vuelve, es una de las que no hablaba. Era la tercera en una sustitución constitucional imposible. Porque en la nueva constitución no hay sustitución constitucional, salvo al presidente o la presidenta del Senado. No hay más. Raúl, en esto... Entonces, ¿qué se llama? Sí. Sí, perdón. No, de esto de ir saltando por los minutos que nos quedan, ¿por qué se da el quiebre entre Evo Morales y Luis Arce? Ah, bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿después qué ocurre? No lo defienden al Evo durante 21 días, no defiende, no baja el alto, nadie lo defiende. Cuando cae el Evo y se lo lleva el avión de México, sube la Jeanine, recién baja el alto, insurreccionalmente, y dicen, renuncie señora. Y ahí empieza la insurrección de nuevo. ¿Y quién dirige? Felipe Quispe. Que es distinto. Y Felipe Quispe no es del MAS. Es un indianista radical. Entonces empieza otra vez el tema. Y viene la pandemia y obviamente hacen barbaridades los del gobierno y sigue la insurrección. Y después hay una convocatoria de mayor virulencia después de la pandemia, donde Felipe Quispe es el que está liderando. El MAS se incorpora oportunamente en el Oriente para participar en este bloqueo contra el gobierno de Jeanine. Pero cuando el Evo se da cuenta que el que estaba recibiendo los réditos era Felipe Quispe, se retiran. Todo el MAS se retira y deja a los que movilizados, a los que estaban bloqueando y estaban insurrectos, solos en el alto y en el altiplano. Esa es la calidad de gente que ha aportado. Y en ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Se forma un bloque entre las bases del MAS y los de Felipe Quispe. Ese bloque instiga a que David Choquehuanca sea el candidato del MAS. Sí. Llevan las federaciones de La Paz, de Oruro y de Potosí, llevan el nombre de David Choquehuanca a Buenos Aires. Es un bloque, ya no es solo el MAS. Entonces, el Evo no quiere, hace su berrinche y no quiere que sea. Nunca lo ha querido a David Choquehuanca. Entonces no quiere y David se queda callado. Lo nombra a Arce, que es su ministro de Economía y Finanzas, que ha sido del Banco Central. No es de izquierda, no ha sido del Partido Socialista, uno nunca los hubiéramos conocido. Nosotros conocíamos a la gente de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es un invento eso. Entra con Sánchez de Lozada, con aval del MNR, y los votan a los del sindicato de la UDP, que era sindicato de izquierda. Entonces este señor no viene pues de las tradiciones de izquierda. Entonces, ¿por qué lo nombran? Porque creen que lo pueden manejar. Y en ese contexto, antes de que se muera Felipe Quispe, dice, vamos a votar por David Choquehuanca, no vamos a votar por Arce. Esa es la consigna, por eso ganan con el 54%, por eso ganan. Porque además la tarea era la siguiente: se llegaba al gobierno, se pedía la renuncia de Arce y subía por sustitución constitucional David Choquehuanca. Pero se muere Felipe y cuando se forma el bloque del Congreso, David Choquehuanca, así se llamaba el bloque, David se queda calladito se queda. Entonces él no cumple nunca con lo que le mandan las organizaciones. En plena ley de la madre tierra, yo era el asesor del Pacto de Unidad, lo llaman al David y le dicen, David, si tú renuncias empezamos la guerra, pero no renunció. David es cómplice de lo que ha pasado. Entonces las decisiones del MAS venían desde atrás. Y por lo tanto, cuando ocurre ya el desencanto y viene la crisis múltiple que había sido por el manejo discrecional y de una burguesía rentista que gobierna y se enriquece, el desencanto popular empieza a abandonar al apoyo a Arce. Y en ese contexto se da la pugna entre la gente que fue Evista y el Evo. Entonces, ¿qué ocurre? El Evo se queda solo con las federaciones cocaleras, con el norte de Santa Cruz, de San Julián, y los barrios populares de Santa Cruz. Entonces, ahí todos los que se aprovecharon del Evo, porque en realidad eso fue el que gobernó, no fue el Evo, fue Álvaro García Linera y su estructura de poder. Entonces, se enfrentan, lo desechan a Evo y ahí empieza la escisión y se da una escisión y la usurpación de una sigla que en realidad le pertenece al Evo, es verdad lo que han dicho en la UCAENI. Entonces la crisis llegó al máximo, al enfrentamiento muy grande. Entonces obviamente en ese contexto a Álvaro se le ocurre plantear la unidad con un candidato de renovación del Chapare, que es Andrónico Rodríguez, que ha sido dos veces el presidente del Senado, pero se equivoca en una cosa. Lo llega a convencer a Arce de que se baje, pero no lo convence al Evo. Entonces no le sale bien la jugada, porque el Evo no lo va a perdonar. Nos quedan un par de minutos. Creo que venías redondeando ya muy claramente lo de la división. Lo que queríamos preguntarte sobre el final, salteándonos etapas, Raúl, un poco es qué es lo que te parece que ha llevado a esta sorpresiva victoria, por lo menos en cuanto a cantidad de votos, tienen que ir a segunda vuelta, de Rodrigo Paz, el hijo de Paz Zamora, ¿no? ¿Por qué te parece que quedó él al frente? ¿Es igual de derecha que los otros dos a los que se les daba la que Quiroga y el otro que quedó más atrás, que se les daba como encabezando las encuestas, o hay algún matiz diferente de Rodrigo Paz? No es mérito propio de Rodrigo Paz ni de el capitán Lara, aunque digamos, han hecho una campaña a pie, se puede decir, y por tierra. Uh-huh. No es exactamente un mérito propio, aunque el capitán Lara es un símbolo de la anticorrupción de la policía, pero es otra cosa. Uh-huh. En un contexto de una crisis que ha llevado al país a un paro casi total, es decir, un paro económico, no hay divisas, no hay energía, no hay carburantes, no hay gasolina, no hay nada, empiezan a subir los precios, estamos al borde de entrar a la hambruna, según la FAO, en ese contexto de destrucción de nuestras organizaciones sociales, porque el MAS lo que ha hecho es destruir las organizaciones sociales, nuestra capacidad de lucha y el tejido social, la gente en su desesperación ha buscado una salida. Entre los que menos se parecen al perfil aborrecible de la clase política. Claro. Entonces, ¿qué ha encontrado? No son exactamente outsiders. El outsider es el capitán Lara. Uh-huh. Paz es el hijo de Jaime Paz, aunque no es exactamente una reivindicación del MIR. Claro, claro. Es decir, podemos decir es un centro... centro derecha, eso podemos llegar a decir. Uh-huh. Pero digamos, son personajes que no han sido invitados a los debates, han sido ignorados, han sido trapeados. Uh-huh. Es decir, en los grandes espectáculos que hicieron los empresarios, los medios de comunicación, inclusive el sindicato de periodistas, no los invitaron. Uh-huh. Entonces, la gente optó por ellos. Y gente, te estoy diciendo, mira, el Alto, la ciudad del Alto ha votado. Casi por 50% han ganado, 49%. El departamento de La Paz, el 47%. El departamento de Oruro, 48%. Sí. Más o menos lo mismo en Potosí. Han ganado en Chuquisaca y han ganado en Cochabamba. Fíjate lo que está pasando. Sí. Es decir, es el desacuerdo de la gente. La gente ha encontrado una forma de protestar contra el perfil político y contra el desmembramiento mismo, contra las distintas versiones del MAS. Es un acto de protesta, no es algo que está en favor de Paz Zamora o del capitán Lara. El tema es de que han sido empujados por una ola de protesta. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una cosa muy interesante, porque eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado, estos señores en realidad no están subiendo por mérito propio, sino porque la gente requiere, digamos, una salida coyuntural, una protesta coyuntural. Entonces ellos son producto de lo que ha hecho la gente, y gente popular, no estamos hablando de otra gente, gente que antes votaban por el MAS. Entonces, y del otro lado, ¿qué tenemos? Un señor que ha sido vicepresidente del general Banzer, un señor que ha manipulado en el 2019, digamos, una contrainsurrección y ha acordado un pacto, un gobierno de transición. Eso es lo que se va a enfrentar. Un señor, además, que está expresando y representando al empresariado, al gran empresariado agroindustrial. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo depende de lo que hagan. Si estos señores no se dan cuenta, los que son la sorpresa electoral, de que en realidad la otra gente lo está llevando y hacen algo, por lo menos algún acuerdo político con lo popular, pueden hasta perder. Pero los que más chance tienen son los que han salido primero. Muy bien, Raúl Chato Prada, estamos sobre el final del programa, ya estamos en el mediodía aquí en Uruguay. Te queremos agradecer este panorama, este rato que brindaste para Radio Centenario de nuestro país, país al que conoces, nos contabas, has venido, has tenido una hija que estudió acá, y no será la última vez que sigue por acá. Ahí. Bien, bien. Sigue por ahí. Bueno. Sí, ya ha salido de la escuela de cine, ha salido. Ajá. Y sigue ahí. Muy bien. Va a volver en diciembre de Uruguay. Bueno, ojalá te veamos alguna vez por acá entonces, en alguna visita, y no sé, no va a ser la última vez que conversemos. Gracias por este primer diálogo, Raúl Chato Prada, y hasta próxima. Están invitados a venir a conocer Bolivia. Cómo no, cómo no, ojalá podamos. Un abrazo. Tienen grande. Tienen su casa aquí. Bueno, muchas gracias. Y lo mismo por acá. Un abrazo y hasta un próximo encuentro, Chato. Hasta un próximo encuentro. Chao.